Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes con un saldo de 22 muertos y jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios que buscan, entre otras demandas, una nueva constitución que permitirá destrabar la crisis, la mayor desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990. La cantante chilena Cami, nominada a Mejor Artista Revelación, dedicó también unas palabras a la convulsionada situación del país. Es bastante triste lo que está pasando, pero increíble la forma como nos hemos manifestado y cómo la gente ha despertado, dijo el miércoles a la AFP en la gala para homenajear al colombiano Juanes como persona del año. El puertorriqueño residente, que se impuso este jueves con Banana Papaya en la categoría Video Versión Corta, dedicó también su Grammy a toda la gente que se está manifestando en Latinoamérica. No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pendejos, zanjó. Lo estoy leyendo textualmente. Y bueno, esta fue la noticia que nos llega. Yo el día de hoy amanecí un poquito nostálgico. Quiero compartir con ustedes esta canción del señor Salvador Chava Flores. La canción se titula Mi México de Ayer, de ese México de hace muchos años. Vamos a escucharla, ojalá les guste. Esta canción se llama El México de Ayer. Es una remembranza, una añoranza de don Salvador. Va para ustedes. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca. Y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaba almesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelitas. Rica capirotada, de jocotes el miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel. Azucarillos de medio de arrial para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Y ese fue Rubén Schwartzman, uno de los intérpretes más conocidos de las canciones de Chava Flores, con esta canción de Mi México de ayer. Vamos a continuar con Chile, porque está muy, hay muchas protestas por allá, Chile y Bolivia principalmente en el cono sur de América. Chile, mutilación en los ojos, estrategia importada de la represión sionista. En lo que es una estrategia de mutilación importada directamente de Israel, en apenas 2 semanas de protestas, carabineros han dejado parcialmente ciegas a 157 personas debido a disparos intencionales. Una brutalidad de número que no tiene precedente a nivel mundial, donde hasta los medios internacionales están denunciando esta masacre, indica la prensa no oficialista de Chile. Este sábado se cumplieron 15 días desde el estallido social que vive el país. En este contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Sergio Mico, informó una nueva cifra de lesionados. De acuerdo al profesional, hasta las 6 horas del sábado, 157 personas han sufrido lesiones oculares, todas producto de perdigones disparados por carabineros. Asimismo, Mico indicó que como organismo han representado a 179 acciones judiciales. 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes. Sobre las lesiones oculares, Mico ya pidió que se realicen los peritajes pertinentes. Hemos pedido un peritaje para saber la composición de los perdigones, la cantidad de pólvora y la presión que se imprime en su uso. Es un tema que tenemos que estudiar. Es de la mayor gravedad tener a 157 personas con lesiones oculares, aseveró el director del organismo. La ONU exige el cese del uso de perdigones contra la población. El Sistema de Naciones Unidas en Chile llama a las autoridades a terminar con el uso de proyectiles no letales, a 3 semanas del inicio de la crisis social que vive el país. El Sistema de Naciones Unidas en Chile reitera su rechazo a toda forma de violencia y su preocupación por la situación nacional, especialmente por la gran cantidad de muertos y heridos. En particular, el Sistema de Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy han causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, la utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave a los derechos humanos y vulnera el principio de la proporcionalidad. El Sistema de Naciones Unidas en Chile llama también a alinear a las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno. El sistema de Naciones Unidas en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social. El caso de los niños palestinos mutilados. Hispan TV, en un informe sobre los ataques en contra del pueblo palestino, publica: el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la Palestina, en un informe citado este martes por la agencia palestina de noticias Ma'an, ha informado que en la actualidad 12 residentes de la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, se han quedado ciegos tras haber sido blancos de los disparos de las fuerzas israelíes. 7 de estos casos, agrega, son menores de 6 años que han perdido al menos uno de sus ojos. El organismo, en un comunicado, ha denunciado el caso al Consejo Judicial y el inspector general de la policía israelí. Haciendo referencia a pruebas consistentes, han confirmado que los agentes han recurrido ilegalmente a usar este tipo de armas, ya que según las leyes está prohibido disparar con balas de goma contra niños, mujeres embarazadas y ancianos. Incluso, en las manifestaciones, solo se puede utilizar por individuos identificados y apuntar a la parte inferior del cuerpo. Estas restricciones, afirma la entidad palestina, no están bien claras, ya que, teniendo en cuenta las consecuencias peligrosas de estas balas, no hay una legislación específica en la mayoría de los casos. De este modo, ha advertido sobre la continuación del uso de esta arma por los militares israelíes y la considera como un signo de la irresponsabilidad de la policía del régimen de Tel Aviv. Al final, ha urgido a tomar lo antes posible las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de armas disuasivas como las balas de goma. El pasado 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente en la Corte Penal Internacional de La Haya, una membresía que le permitirá llevar a las autoridades del régimen israelí ante esta ente, para que sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad. Esto es originalmente publicado por Caos en la Red. Y bueno, ya que estamos en Chile, les hablaba hace un ratito de Mon Laferte, esta chica chilena radicada en México. Por si usted no la ha escuchado, les quiero poner su canción más conocida, que es Tu Falta de Querer. Ojalá la disfruten. Y ella fue Mon Laferte de Chile. Aquí hay una fotografía donde se muestra ella en la alfombra roja de los Grammys, con el pecho desnudo, los senos al aire, y con un marcador tiene pintado sobre ellos: en Chile torturan, violan y matan. Y además trae un pañuelo verde, una pañoleta verde amarrada al cuello, que es el símbolo de esta resistencia en Chile. Y ya que estamos un poco con la cuestión de espectáculos y problemas sociales, nuestro compañero Luis Sarmiento me hizo favor de mandarme esta noticia que la quiero compartir con ustedes. Es acerca de Roger Waters y Evo Morales. Roger Waters es uno de los integrantes de la banda, bueno, ex integrante de la banda de Pink Floyd. A los que les gusta el rock se deben de acordar de él. Y la noticia es así: Roger Waters manda este mensaje a Evo Morales. Espero que tu exilio sea corto. Tu gente te necesita. Necesitan un líder como tú, afirmó Roger Waters en un mensaje al expresidente de Bolivia, Evo Morales. El ex integrante de la banda Pink Floyd grabó este video durante una entrevista con el medio argentino La Garganta Poderosa, en el que añadió: Fuerza, Evo. Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado. Rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo, que es donde ha caído Bolivia este fin de semana. También recordemos que Evo Morales está en México, exiliado. Lo recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a traer también más noticias, ya leímos de Chile. Vamos a continuar con un poco de noticias de Bolivia. Y esta noticia es, el título es el siguiente: La marcha de la dignidad en Bolivia. La marcha llega pasada a las 3 de la tarde a la Plaza San Francisco. La huipala viste de color la calle. Como un río, bajaban las salteñas y los salteños, ocupando toda la avenida Mariscal Santa Cruz, pidiendo respeto a su gente y a los símbolos que les representan en este ambiente de violencia y racismo que viene cubriendo el país después de la celebración de los comicios del 20 de octubre, teñidos por irregularidades. Le quieren devolver la dignidad a la bandera de los pueblos originarios, que fue quemada por algunos policías esta semana. Recordemos que se amotinaron en los cuarteles antes de que Evo Morales presentara su renuncia. Y también a su pueblo, que fue maltratado y despreciado en boca de Añez, cuando se refirió de forma despectiva a las mujeres que llevan pollera. La bandera tricolor se convirtió en símbolo de las primeras marchas que denunciaban el fraude electoral y pedían democracia. Hoy lo es en la huipala. Pero esto va más allá de las banderas. En una marcha de memoria, dignidad y respeto, en la que, a pesar de haber personas de distintos tintes políticos, todas y todos salieron a marchar porque no quieren retroceder en los derechos conquistados. Independientemente de que muchos se sientan enfadados por las irregularidades que hubo en el proceso electoral, otros, abandonados por Evo, y otras, traicionadas e indignadas por las políticas llevadas a cabo por él en los últimos años, o su voluntad de perpetuarse en el poder, en vez de dejar que otros pudieran ser también líderes del movimiento al socialismo. Hoy se trata de respeto y dignidad. Mujeres de pollera con sus aguayos cargando guaguas, bebés, o comida. Gente mayor, muy mayor, marchando al ritmo de los jóvenes y dejando claro que no van a dar ni un paso atrás en sus conquistas. El alto es presente, corean. No están dispuestas a desaparecer de nuevo. Y esto sucede en la huipala, Bolivia, perdón. Y ya llegó nuestro compañero, no me presenté, yo soy Daniel Gaitán, muy buenos días. Llegó nuestro compañero Luis Sarmiento, que en este momento se va a presentar. Sí, bueno, probando micrófono, buenos días, gracias. Daniel, aquí estamos tarde, pero sin sueño. Reportándonos aquí en el Noticiero Popular. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Vamos a identificar la estación rápidamente. Nosotros somos

de todo el que intente hacer una canción de verdad, de este tiempo que empuja y arrasa, o de las pequeñas cosas que nos pasan. Bendito juglar, no apagues tu voz, ¿qué hacemos nosotros los de este rincón? Sin oír en tu verso al amigo que abraza, ¿quién puede seguir? ¿Y qué va a ser de mí si estás lejos de casa? Y ese fue Ignacio Copani de Argentina con la canción Maldito Serrat. Y bueno, continuamos aquí juntando espectáculos con política. Sí, aquí hace unos momentos el compañero Daniel compartió sobre un audio grabado por Roger Waters, cantante y compositor de un grupo de rock. Y pues conocido en todo el mundo, Pink Floyd, mandando un mensaje de solidaridad a Evo Morales. Y más que nada, pues hizo ruido esto en los medios sociales, ya que sí se trata de una figura icónica, como dirían, del rock, ¿no? De toda una generación de personas que pues de alguna forma con el arte, con la música, se levantaron en contra del fascismo. Y bueno, ahí va este mensaje de Roger Waters de Pink Floyd para Evo Morales. Está en inglés, pero como hace rato ya tradujo tantito el compañero, se dan una idea. Ahí les va. Evo Morales, if you see this, more power to you. I hope your exile is short. Your people need you. They need a leader like you. You're the first indigenous leader in the whole of South America. You've done a great job. You've pulled so many of your people out of poverty and given them a sense of dignity and wealth. You brought the rule of law and you brought democracy. And that, hopefully, only on a temporary basis, has been ripped away from them by greed. Okay, but you have right and history on your side, and the sooner you are able to come home to your beloved Bolivia, the better it will be for the gente and for you, obviously because you love the country, but also for the rest of us who, I'm not a religious man, but if I was, I would be praying for that moment. So wherever you are, my heart is with you, so are the hearts and minds of millions of us all over the world who believe in human rights and who believe in democracy and who believe in equality and who believe in freedom for the people and who do not believe in terror, thugs, fascists, totalitarianism, which is what Bolivia has fallen into over the weekend. The sooner you get back and take up the reins again and continue to guide your country to a more equitable and brighter and happier future, the better. We are with you. Y ya, eso fue un breve mensaje de Roger Waters de Pink Floyd para Evo Morales, grabado en un festival, si no me equivoco, que anduvieron en Sudamérica hace unos días. Pues simplemente vale la pena compartirlo, ya que se trata de pues una figura importante dentro del movimiento cultural desde los 70s, ¿verdad? Que todavía para una generación y bueno, desde aquel entonces varias generaciones que han visto la música como una herramienta de movimiento social pues un mensaje ahí de solidaridad. Muy bien, continuamos en Sudamérica. Ahora con noticias de Brasil. Esta triste noticia que nos llega. Envalentonados por Bolsonaro, taladores ilegales asesinan al líder indígena Paulo Paulino Guajajara en la Amazonia. Amazonía, en este caso. El sábado 2 de noviembre, un grupo de taladores ilegales mataron a tiros al protector del bosque indígena Paulo Paulino Guajajara en la Amazonía. Se trata de la más reciente de una serie de hechos de violencia contra los indígenas protectores de la tierra, desde la elección del presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro, el año pasado. Un grupo de taladores ilegales emboscaron a Guajajara y otro protector del bosque dentro de la reserva Araraboia, en el estado de Maranhão, al noreste del país, y lo asesinaron. Y bueno, si quiere saber más de este tema, usted puede entrar a desinformémonos.org y ahí está esa noticia. Viene, de hecho, mucha más información al respecto. Souza es coordinador de campo y asesor legal de la organización Amazon Watch de São Luís, estado de Maranhão, al noreste del país. Poirier, que se comunica con nosotros desde San Francisco, es director del programa de Amazon Watch. Y esta información nos llegó desde Brasil. Ahora nos vamos a ir a España, vamos a ponerle un poquito de sabor a la música. Vamos a escuchar del, pues no sé si sería trovador, si sería rockero, salsero o todo al mismo tiempo, del señor Joaquín Sabina, el de Y nos dieron las 10, esta otra canción de él que se llama Peces de Ciudad. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlí. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merece nada. El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz. El pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios a sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa sin mar. Ese fue Joaquín Sabina de España con su canción Peces de Ciudad. Continuamos con las noticias, seguimos en el Cono Sur, en Bolivia. Reporteros Sin Fronteras denuncia ataques contra la prensa de Bolivia. La organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, denunció que desde el fin de la campaña electoral y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, la prensa boliviana ha sufrido diversos ataques y agresiones, lo que ha obligado a la interrupción de sus labores para garantizar la seguridad de sus periodistas. RSF señaló que desde el 20 de octubre se han registrado cerca de 30 actos contra la prensa de Bolivia que van desde intimidación, acoso en línea, amenazas, agresiones físicas, robo de equipo a periodistas, así como incendios en diversas estaciones de radio y televisión. El director del despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombier, alertó que la libertad de prensa está en peligro en Bolivia. Los periodistas agredidos por los manifestantes ya no pueden realizar su labor informativa en condiciones aceptables de seguridad, dijo. En medio de esta tensa situación y de la violencia exacerbada, es crucial que los dirigentes políticos, el ejército, la policía, los manifestantes, así como los líderes sindicales y de grupos indígenas, respeten el trabajo de la prensa y que se garantice la seguridad de los periodistas en todo el país, añadió. RSF destacó, entre otros ataques, el incendio de la casa de la periodista Casimira Lema, presentadora del noticiero Televisión Universitaria, mismo que anunció la interrupción de sus labores debido a las intimidaciones que padece. Asimismo, medios impresos como Opinión y Los Tiempos de Cochabamba, Página 7 de La Paz, El Deber, La Estrella del Oriente, El Día y El Mundo de Santa Cruz, se vieron obligados a suspender sus versiones impresas por razones de seguridad, ya que no podían garantizar la distribución de sus periódicos, ni la seguridad de sus periodistas y empleados en general. A 3 semanas de manifestaciones masivas por la polémica reelección y posterior renuncia de Evo Morales a la presidencia, los actos de violencia y las revueltas continúan en numerosas regiones del país, informó RSF. Y recordó que Bolivia se encuentra en el lugar 113 de entre 180 países que permiten el pleno ejercicio de la libertad de prensa, por lo que hizo un llamado a la sociedad boliviana para que se respete el trabajo de los medios de comunicación. Lugar 113 de 180, o sea, está en los últimos, eso es lo que quiere decir. Y esta noticia fue de Bolivia. Y vamos ahora con Luis, a ver qué nos tiene. Sí, un artículo sobre Alfredo Jalife Rame, un analista internacional que varias semanas antes del golpe de Estado en Bolivia ya había señalado que venía tal golpe, incluyendo la mención de varios nombres, apellidos de personas que estaban ya moviendo esta acción política, y también mencionando el rol de los Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos en este país y de países vecinos en este golpe de Estado. Dice así la nota: revelan plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia, nombres y apellidos, rol de la embajada y países vecinos. El analista internacional Alfredo Jalife Rame reveló con varias semanas de anticipación lo que ocurriría en el país vecino. El analista internacional Alfredo Jalife Rame dio a conocer el texto en inglés del sitio Behind Back Doors, en el que se explicó con varias semanas de anticipación los detalles con nombres y apellidos de los involucrados de la planificación desde los Estados Unidos del presente golpe en Bolivia. Compartimos la traducción de este texto. El texto se llama Las manos de Estados Unidos contra Bolivia. Desde el territorio de los Estados Unidos se desarrolla gradualmente un golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, que se llevará a cabo presumiblemente después de las elecciones entre fines de 2019 y marzo de 2020. Sus principales agentes son los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cosio y Carlos Sánchez Berzaín, todos residentes en Estados Unidos. Coordinan las acciones en Bolivia con los líderes de la Asociación Opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por exoficiales del ejército boliviano, entre ellos el general Rumberto Siles, los coroneles Julius Maldonado, Óscar Pasello y Carlos Calderón. Además, se coordinan con los altos líderes de la oposición boliviana, Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional, CONADE, Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de la Paz, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, exdefensor del pueblo, y Samuel Doria Medina, del Partido de Unidad Nacional. Todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar lo esperado, acciones para crear un estado de crisis social para convulsionar al país antes del 20 de octubre, fecha electoral. Este plan ya está en curso y tiene disposiciones para otros emisores, como la creación de la ruptura y la división del ejército boliviano y la Policía Nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Además, prevé la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas, en términos de desestabilización del país. Gran parte de los fondos ya se encuentran en territorio boliviano, para lo cual han contado con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, que han sido utilizados por el gobierno de Estados Unidos como una cobertura, ya que no debe verse directamente implicado en estas interferencias. Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Marianne Scott y Rolf A. Olsen, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana. Y bueno, este artículo continúa con este tres, dice, el plan tiene tres etapas y va describiendo las diferentes etapas de este plan de golpe de Estado. Y bueno, pues simplemente es interesante compartir que estos sucesos pues ya se veían venir, ¿verdad? Y que el papel de los Estados Unidos también fue nombrado desde antes, incluso de este golpe de Estado. Sí, Luis, te comento que precisamente la semana pasada, o hace dos semanas, leímos una noticia, una nota de Noam Chomsky, un politólogo, antes de que sucediera lo del golpe de Estado, decía, y él decía en la nota, se va a venir un golpe de Estado en Bolivia. Y sucedió, o sea, es un politólogo, conoce las altas esferas del poder. Esto es algo orquestado desde muy arriba, no desde abajo. Claro. Y nomás quiero mencionar otro pequeño, no es un artículo. Bueno, es un artículo, pero no lo voy a leer completo. Un comentario de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que simplemente como un comentario dice que la presidenta de Alemania, Angela Merkel, tiene 14 años en el poder. Uh-huh. Sin embargo, allá pues nadie está acusándola de dictadora ni de la mitad de cosas que se está diciendo sobre Evo Morales, ¿verdad? Obviamente el pretexto que pusieron estos golpistas, ¿verdad? Allá en Bolivia fue pues de que Evo Morales ya tiene mucho tiempo en el poder. Sin embargo, pues nomás como comentario, Merkel allá en Alemania tiene 14 años en el poder. Y nadie dice nada, ¿no? Sí, recordemos que Evo Morales está en México. Uh-huh. Está exiliado en México. Ok. La siguiente canción es una pieza escrita por unos paisanos míos de Guadalajara, Jalisco, Raúl Rodríguez y Alberto Escobar. Y está interpretada por este trío de muchachos que se llaman Cuerdas y Madera. Ellos son también de México, de por la zona centro, Querétaro, Hidalgo, por esa zona. Y esta versión a mí me gusta mucho y se las quiero compartir. La canción se llama Coincidir. Thank you. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, mas me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Ellos fueron Cuerdas y Madera de México, con una canción también de México. La canción se llamó Coincidir. Se llama. Y ahora vámonos a leer estas noticias acerca del feminismo. El feminismo es una política cotidiana, una forma de habitar el mundo. Durante el 2019, las manifestaciones de mujeres en todo el mundo confirman el auge de las movilizaciones y evidencian el hartazgo ante el clima generalizado de violencia. Al ser una discusión que se encuentra en el aire, la edición de noviembre de Feminismos de la Revista de la Universidad de México recopila la voz de jóvenes de la literatura latinoamericana para hablar de problemáticas que tienen que ver con ser mujer, con su cuerpo y el espacio público. En entrevista con UNAM Global, Nayeli García Sánchez, jefa de redacción de la revista universitaria, refirió que el número de noviembre recupera textos teóricos que son iluminadores. Este número es un encuentro entre varias generaciones de feministas y de posturas. Incluye una beta teórica, narrativa y personal. El tema es preocupante en varias partes del mundo. Ha tomado auge y en México no es la excepción. El feminismo es una política cotidiana, una forma de habitar el mundo, pero también una forma de aprender a escucharnos y entendernos entre nosotras, y plasmarlo en este número bajo la premisa de que ninguna de las líneas sean separatistas. Era nuestro reto. En este contexto, feminismos incluye a diversos tipos de mujer, cisgénero, transgénero, negras, indígenas, etc., para poder entender cómo vivimos las mujeres en el mundo. Desde abordar al despertar político de las mujeres mixes, hasta explicar cómo el feminismo le sirve a los hombres, la maternidad subrogada, entre otros temas. Esta edición de la revista fue creada por mujeres desde La Portana, que es de Sonia Pulido, hasta todo el esfuerzo visual que se muestra en todas las imágenes. Este número se caracteriza por estar dedicado tanto el dossier el Panóptico y Crítica, que son secciones de esta revista, al mismo tema. Encontrarán revisiones y recomendaciones de libros sobre el tema, si es que son nuevas o les interesa el feminismo, así como películas feministas y reflexiones sobre qué pasa con el cine hecho por mujeres, y un repaso por las series televisivas que se transmiten en programas digitales. De hecho, puedes consultar el número completo de la revista de la Universidad de México, solo con que entres a www.revistadelauniversidad.mx. Voy a repetir dos veces más la dirección por si a usted le interesa. www.revistadelauniversidad.mx. Una vez más, para que verifique que lo que escribió está bien, es www.revistadelauniversidad.mx. Todo esto va junto, no lleva espacios. Y muy, muy bien por toda esta labor que las mujeres ahora están haciendo en el mundo. Este feminismo y esta igualdad. Y vamos ahora con Luis. No, de hecho estoy viendo que van a ser las 9, y tengo aquí preparadas algunas notas locales, y pues si está bien contigo, vámonos con un poco de música y ahorita regresamos. Claro que sí. ¿Te parece si damos el ID de la estación? Nosotros sí. Somos KSXA Radio Santa Ana en el 104.7 y por internet en radiosantana.org. Es KSXA en Santa Ana, California. Muchas gracias. Y vamos a escuchar, ahora nos vamos a Colombia. Esta mujer la conocí muy recientemente, yo. Digo, no personalmente, conocí su música y su trabajo. Y me gusta mucho lo que hace, se la recomiendo. Si ustedes pueden escucharla, ya sea por YouTube. Ella se llama Katie James, Katie James. Ella es de Irlanda, pero desde muy chica se fue a Colombia. Habla perfectamente inglés y mucho más perfectamente el español. Ella toca la guitarra, ella compone su letra y ella canta. Es muy completa como artista. Todos los artistas son completos. Todos los artistas. Pero ella tiene distintas ramas del arte que domina bastante bien. Entonces vámonos con Katie James. Toitico bien empacado. O sea, todito bien empacado. Toitico bien empacado. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. Y ella fue Katie James, Katie James, por si la busca en español con cada kilo, Katie James. Esta canción fue Toitico bien empacado. Ella radica en Colombia, aunque tengo entendido que nació en Irlanda. Continuamos con las noticias. Vámonos ahora hacia las noticias nacionales y locales. En la jornada nos llega esta información. Trump es culpable de soborno, dice Pelosi, Nancy Pelosi. Esta es de hoy esta noticia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa en Washington, denunció que la evidencia señala que Donald Trump es culpable de soborno y que lo revelado hasta ahora por las investigaciones para un impeachment es un juicio político, sobre la conducta del mandatario, hace que lo que hizo Nixon se quede corto. ¡Wow! Un día después de la primera audiencia pública en el proceso de evaluación y formulación de cargos contra el presidente para su juicio político, vista en televisión por más de 13 millones de personas, la clase política, junto con los analistas, estrategas y periodistas, debatieron el arranque de esta fase del proceso, cuyo objetivo principal es persuadir a la opinión pública sobre la culpabilidad o no de Trump por abuso de poder y violaciones anexas. La acusación de Pelosi indica un giro en el mensaje de los demócratas al caracterizar lo que antes llamaban un quid pro quo como soborno. Quid pro quo en latín significa cosa por cosa, o sea, yo te doy pero tú me das. Ya que este es uno de los delitos explícitamente identificados en la Constitución que ameritan la destitución del presidente. Al hablar de la audiencia del miércoles, en la cual dos diplomáticos de carrera fueron los primeros testigos, Pelosi afirmó: el testimonio devastador corroboró evidencia de sobornos descubiertos en investigación y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento al amenazar con retener la asistencia militar y ofrecer una reunión en la Casa Blanca a cambio de abrir una pesquisa contra su rival político, un intento claro del presidente para darse ventaja en la elección del 2020. Pelosi se refería a la acusación al centro de investigación de que Trump presionó a su homólogo ucraniano a interferir en el proceso electoral estadounidense, haciendo un anuncio para dañar a sus rivales políticos en beneficio de su campaña de reelección. Por su parte, los republicanos continuaron rechazando toda acusación contra Trump y descalificando el proceso en términos de una maniobra política de los demócratas. El presidente comentó ayer que gente normal ya hubiera abandonado todo esto, aunque no pocos cuestionan si Trump debe ser juez, ¿quién sería normal? Esta noche, el presidente viajó a Luisiana a un mitin electoral donde se esperaba que repitiera que todo el proceso es una cacería de brujas. Esto sucede en un contexto que analistas consideran de extrema polarización política, con los fieles de Trump que rehúsan, por ahora, ceder ante los hechos presentados en este proceso de impeachment, lo cual es en parte producto del desplome de confianza pública en las instituciones políticas y los medios de información. Una nueva encuesta de AP, difundida ayer, registra que casi la mitad de los estadounidenses, un 47%, dice que batalla para determinar si la información que recibe es verídica o no. Al final, nadie le cree a nadie. Mayorías en el sondeo dicen que tienen poca o nula confianza en la información que reciben acerca del gobierno en las redes sociales, por medio de los políticos electos, el sector empresarial y el presidente. Eso es un triunfo de los estrategas de Trump, quienes no necesariamente buscan convencer a la opinión pública de su versión de las cosas, sino sembrar la desconfianza sobre los hechos mismos. De esto depende la construcción de verdaderas alternativas. Este viernes se llevará a cabo la segunda audiencia pública en este proceso. Fíjate, Luis, que me llaman la atención dos cosas. Uno es, bueno, tú todavía no has nacido, yo tampoco había nacido, pero Nixon, lo que dice Pelosi es que las acusaciones contra Trump, los hechos son más graves aún que lo que hizo Nixon. Nixon, pues se le conoce como el Watergate, y le crearon el impeachment, y tuvo que renunciar a la presidencia. Entonces, a ver, por algo lo dice, que lo diga Pelosi, la acusadora está grave. Y por el otro lado, esa como cortina de humo, donde dicen, es que no crea nada de lo que... O sea, el mismo Donald Trump ha creado una serie de mentiras dadas hacia los medios que ahora nos hace dudar a nosotros los ciudadanos de los mismos medios de información. Cuando no quieres que se sepa la verdad completa, llénala de mentiras para que empieces a dudar de todo entonces. Pues sí, lo cierto es de que la política hoy está tan llena de retórica y tan llena de mentiras que ya es difícil, bueno, no, corrección, no es difícil distinguir la verdad. Creo que si nuestro público nos acostumbramos a investigar tantito nada más las cosas, a saber un poquito de historia, no es difícil distinguir las mentiras, ¿verdad? Que hoy día son tan comunes en la política. Lo que pasa es de que la derecha en particular se han hecho tan fuertes en su manejo de la información que pueden decir cualquier cosa y se repite tantas veces que llega a ser confuso, ¿verdad? Para el público. Entonces, y lo que es otra cosa, la administración Trump, pues ahora sí que les vale, pues, que les digan que son de lo peor y les vale que se les encuentre en la peor de las mentiras, van a ir cambiando su discurso de cualquier forma que sea necesaria para mantenerse en el poder, ¿no? Vaya, bueno, tomemos en cuenta lo que... ¿Quién lo dijo? No recuerdo quién lo dijo, pero dice que no existe tal cosa como mala publicidad. Todo esto para Trump, aunque hablen mal, le sirve que hablen. Ya vienen las elecciones en 2020. Y más, esto es lo que estuvo pasando en las elecciones anteriores, en las de 2016. Se habló tanto de Trump bueno y mucho más malo que tenía uno a Trump muy presente todo el tiempo, más que los otros candidatos. Así es. No hay tal cosa como mala publicidad. Todo es publicidad. Sí, y sí, por lo mismo sí va a ser bien importante que el público en general pueda distinguir, ¿no? Tener un poquito de análisis, tener un poquito de información, porque si no es muy fácil que estos grandes poderes pues manipulen la realidad, ¿no? Pues sí, aquí tengo, si está bien pasar a otras noticias, tengo aquí una nota de... ahorita en la comunidad de educadores aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Canadá, una reciente un reciente logro en el mundo de los estudios étnicos o lo que es que en las escuelas se enseñen sobre la historia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, en Ontario. La historia indígena y cultura ahora es parte del currículum, parte del programa de estudio obligatorio. Se hicieron recientemente revisiones a cursos como los estudios sociales y la historia. Dice, Ontario se incorporará Ontario va a incorporar contribuciones, historias, cultura y perspectivas de pueblos indígenas en un programa de estudios revisado por estudiantes en la provincia, anunció el ministro de Educación este miércoles. Mitzi Hunter anunció en la escuela High School Milliken en Unionville con David Zimmer, ministro de Relaciones Indígenas y Reconciliación de Ontario. Parte de, cito, como parte de la respuesta de Ontario al reporte de Verdad y Reconciliación, nuestro compromiso ha sido aprender sobre la nación originaria Métis y el pueblo Inuit y traer esto a la educación en Ontario. También el anuncio se hizo en conjunto con la Semana de Reconocimiento de Tratados de Ontario. Y cito, esto se trata de reconocer el rol de los tratados y traer educación a los salones para tanto personas indígenas como no indígenas. Y esto es una pequeña nota sobre estos sucesos allá en Ontario, en Canadá. Muy bien. Fíjate que decía Facundo Cabral que hace más ruido una bomba al explotar que mil músicos de una orquesta tocando una pieza. Aunque no querramos hablar, es que Trump, yo creo que va a seguir cometiendo más y más problemas mientras más cerquen las elecciones para que se hable más de él, aunque ya no quisiéramos, pero esta noticia nos parece importante compartirla. Administración Trump va a expropiar las tierras que le impiden construir su muro. Llega el momento temido para muchos propietarios cerca de los terrenos, cerca de la frontera sur. El gobierno de Donald Trump está preparando solicitudes en las cortes para comenzar a adquirir tierras privadas para construir tan pronto como esta semana. El muro fronterizo que prometió en campaña, sin confirmar cuánto pagará los propietarios, según dos funcionarios familiarizados con el proceso consultado por la cadena NBC. Jared Kushner, el yerno del presidente, esposo de Ivana, y uno de los principales asesores, ha organizado una reunión con funcionarios militares y administrativos en la Casa Blanca para este viernes, donde se espera que hablen sobre cómo adquirirá el gobierno los terrenos privados para construir más secciones de muro a lo largo de la frontera con México, dijeron dos funcionarios a NBC. Se espera que asista el comandante general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el teniente general Todd Semonite, y dos secretarios de defensa asistentes para la seguridad nacional, Kenneth Rupuano y Robert Saleses. Abogados del Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa han preparado cartas de derechos de entrada, informando a los propietarios que funcionarios del gobierno ingresarán a sus terrenos para evaluar la propiedad, hacer pruebas de suelo y estudios topográficos, dijeron los funcionarios. En un caso típico de dominio eminente, el gobierno acuerda una cantidad de dinero antes de confiscar la tierra. En el pasado, el gobierno ha pagado a los propietarios de terreno a lo largo de la frontera entre Texas y México $100 por 18 meses de acceso sin restricciones y sin previo aviso, según Ricky Garza, un abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. El grupo de Garza representa a 5 propietarios en Texas, cuyos terrenos se encuentran en el camino del muro planeado y se oponen a su construcción. Sin embargo, 2 funcionarios familiarizados con el proceso, los abogados del gobierno, pueden presentar una declaración, amparados en una ley tejana para acelerar el proceso de compra. Bajo este proceso, las negociaciones con los propietarios para acordar el precio de venta se llevarían a cabo una vez que el gobierno ya ha adquirido los derechos legales sobre la tierra. Ah, ok, primero te quito la tierra y ya luego te la pago. Ya luego negociamos cuánto te lo voy a pagar, pero de entrada es mío. La ley de declaración de toma está reservada para emergencias. Pero a principios de este año, la administración Trump declaró que la situación en la frontera era una emergencia nacional. Un juez federal dictaminó en octubre que el presidente Trump violó la ley federal cuando utilizó su declaración de emergencia nacional para obtener millones de dólares de fondos militares para construir el muro. Sin embargo, el fallo no se aplicó a otras fuentes de fondos. Probablemente la van a obtener, la tierra, al final. Pero están pidiendo a la corte que prescinda del proceso que generalmente se les brinda a los propietarios, dijo Garza, abogado de los propietarios. Queremos asegurarnos de que todos nuestros clientes sean tratados con una decencia humana básica y con el respeto que esta administración ha crecido en el pasado. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la NBC. Y aparte a Trump no le cae nada bien la NBC. Si no es Fox, Trump no recibe a nadie. El comisionado interno de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, dijo a los periodistas el jueves que la adquisición de tierras para el muro fronterizo era un desafío, pero todavía creo que estamos en camino de obtener la tierra que necesitamos para 450 millas de nuevas barreras. Morgan también señaló que hubo demandas y mucho activismo judicial por ahí, y la adquisición de tierras no será inmune a eso también. Cuando se le preguntó cuándo se había construido de un nuevo muro durante la administración Trump, Morgan dijo, cada milla de muro que se está construyendo es una nueva milla de muro. Claro. Cuando se le preguntó cuánto muro se había construido donde no existía antes, Morgan dijo que la administración acababa de despejar un terreno en el valle del Río Grande. Garza dijo que hay cientos, si no cerca de 1,000 propietarios en Texas que poseen tierras en el camino de los planes para el muro fronterizo. La sinuosa frontera de Texas con México tiene más de 1,200 millas. Garza agregó que en Texas, a diferencia de otros estados fronterizos, la mayoría de la tierra a lo largo de la frontera es privada y se han transmitido a través de las familias por generaciones. Bueno, esta es la información. Pero me da... Es que de veras, que hay cada declaración. ¿Cuánto muro se le pregunta a Morgan? ¿Cuánto muro nuevo se ha construido? Y él responde... Cada milla de muro que se está construyendo es una nueva milla de muro. Pues sí, en fin. Bueno, ahora vamos a escuchar a un grupo que fue aquí de Los Ángeles, por allá a mediados de los 90s. Un grupo multiétnico. Había de El Salvador, de México, de Costa Rica, de Perú y hasta una persona del Medio Oriente. El grupo se llamaba Sangre Machegual y esta composición es original de ellos. Es América Morena. Esta canción está compuesta, gran parte de su letra, por títulos de otras canciones del folclore sudamericano. Posiblemente, y así deseo que usted pueda reconocer más de alguno de estos títulos. Entonces vamos a escuchar de Sangre Machegual, América Morena. Machegual, ¿no? Eso fue Sangre Más Igual. Aquí el compañero Luis me hizo una, me comentó cómo se pronuncia correctamente esa palabra. ¿Es náhuatl, Luis? Más igual, no sé. Yo sé que supongo significa que pobre. Sí. No sé tampoco qué signifique. Y me comentaste, yo había leído la palabra mixe, la leí como M-I-X-E, y me dices que es mije. Mije, ajá, mije es el pueblo ayuc. De allá de la sierra en Oaxaca, de la parte más alta de la sierra. Ah, ok. Entonces ya saben, si ven M-I-X-E, no es mixe, es mije. Dicen, por ahí, quién sabe. Sí. Pero dicen que muchas veces en español se usa la X

ese fue Fernando Delgadillo de México con su canción de la canción de protesta. Les quiero recordar que el día de hoy, entre otras muchas actividades que hay en el centro, está este taller de literatura latinoamericana. Ah, y mañana sábado. Bueno, el taller de literatura latinoamericana está abierto a todo el público, es por donación, es todos los viernes. Aquí en las instalaciones en el centro, que es en el 837 al norte de La Ross, en el centro, muy cerca del centro de Santana, casi entre el La Ross y Civic Center. Aquí vamos a tener este taller. Usted venga, sea bienvenido, no importa que si usted nunca ha agarrado un libro o ya se ha leído la biblioteca completa, no importa, venga, visítenos, se la pasa muy muy bien, yo asisto ahí. Me gustan mucho las actividades. Y mañana tenemos una actividad bien interesante, Luis. Una exposición. Sí. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, habrá una exposición de arte chicano. Y va a estar muy interesante. Es la segunda colección de arte chicano más grande. La primera... la tiene un señor conocido que se llama Chich Marín, conocido en todo el mundo. Ajá. Y la segunda la tiene un abogado que se llama Armando Durón, que es con quien se colaboró entre el Centro Cultural y este señor Armando para hacer una exposición de arte chicano. Y ya aprovechando, pues invitamos a algunos artistas que están haciendo trabajo comunitario hoy día, algunos de aquí de Santana, como Moisés Camacho, como Nacho Calavera, que ha estado aquí con nosotros en la radio, y que han hecho algunos proyectos comunitarios aquí en Santana. Y también otra artista muy buena que se llama Alicia Siu. Van a estar exponiendo su arte. Va a estar de venta, va a haber comida. Va a haber un poco de poesía también, una poeta local que se llama Yuri Lara, va a estar compartiendo su poesía, y también otro veterano de la poesía chicana, Manuel Gómez, va a estar también compartiendo su poesía. Esto empieza, abren las puertas a las 2, pero el programa es un poquito, creo, más tarde, como a las 4. Como les decía, va a haber comida. Si pueden venir entre las 4 y las 6. Y si no me equivoco, las puertas estarán abiertas hasta las 8 p.m. Lo que va a estar a la venta es el arte. Ajá. Si es el arte lo que está a la venta, es entrada gratuita. Así es, entrada gratuita, va a haber comida. El refrigerio también es gratuito. También, sí. Muy bien, venga y acompáñenos entonces. Sí. Aquí en el 8, y va a ser aquí en las instalaciones del Centro Cultural de México. Así es. ¿Y la dirección del Centro Cultural es? Es el 837 North de la calle Ross, la Ross aquí entre la Civic Center y la 10. Muy bien. Y ahora vamos con esta información del clima. ¿Qué tal el frillito? Yo hoy sí lo sentí más fuerte. ¿Cómo andamos en el clima? Bueno, en sí no nos referimos al clima del día a día, sino del clima a nivel global. Uh-huh. Una nota sobre una carta que escribieron 11,000 científicos declarando... una emergencia climática global, y dice así: una alianza masiva de más de 11,000 científicos ha firmado, sellado y entregado un mensaje importante al mundo. Si no hacemos cambios rápidos, profundos y duraderos en nuestras vidas, escriben, pronto vendrá, cito, un increíble sufrimiento humano. Durante más de 40 años, el mundo científico ha advertido sobre una inminente crisis climática, y sin embargo, hasta ahora, sus gritos se han recibido con poca atención e incluso con menos cambios. Ahora, en medio de una emergencia mundial, con el eco de su previsión que se desvanece gradualmente. Los expertos no tienen más remedio que intentarlo de nuevo. Cito, los científicos tienen la obligación moral de advertir a la humanidad de cualquier gran amenaza. Dijo esto un científico ambiental, Thomas Newsom, de la Universidad de Sydney. Cito, de los datos que tenemos, está claro que estamos ante una emergencia climática. Animado por el reciente aumento global en la preocupación ambiental, su documento explora 4 décadas de datos disponibles al público que cubren el uso de energía, temperatura de la superficie, población, deforestación, hielo polar, tasas de fertilidad y, por supuesto, emisiones de carbono. Publicado por primera vez el 12 de noviembre, ya reunió a un signatario impresionante que no llega al primero, incluidos científicos de más de 150 países diferentes. Entiendo aquí que se refiere a que hubo una carta anterior firmada por más personas todavía. Cito, la crisis climática ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría de los científicos esperaban, escribieron los autores de esta carta. Y sigue, es más severo de lo previsto, amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad. Voy a leer tantito más. Hoy en día la población humana del mundo sigue aumentando en aproximadamente 80 millones de personas por año y la deforestación en la Amazonía vuelve a aumentar. Cito, a pesar de 40 años de negociaciones globales importantes, generalmente hemos llevado a cabo los negocios como de costumbre y esencialmente no estamos abordando esta crisis. Esto dijo el ecologista William Ripple de la Universidad Estatal de Oregon. Para detener las peores consecuencias de la crisis climática, los autores dicen que tendremos que revertir estas tendencias y dejar todos los combustibles fósiles restantes en el suelo. En cambio, debemos buscar tecnología renovable y de captura de carbono, cambiar a más alimentos de origen vegetal y proporcionar servicios de planificación familiar a todas las personas, especialmente a niñas y mujeres jóvenes. Los países más ricos inevitablemente liderarían estos cambios, admiten los autores, pero si el mundo entero es realmente serio acerca de un futuro sin carbono, es imperativo que también apoyemos a las naciones más pobres. Y bueno, continúa esta nota, simplemente un llamado de atención de la comunidad de científicos en el mundo, diciendo que si no hay cambios fuertes en nuestras vidas, pues sí se está viendo que los impactos a la vida humana, los impactos a los ecosistemas en el mundo serán fuertes y causarán mucho sufrimiento en los próximos años. Sí, te comentaba lo del río porque para la siguiente semana voy a traer algo más de información, mejor la nota. Recuerdo haber leído que se hablaba del calentamiento global, pero ahorita está haciendo mucho frío. Es que el calentamiento global no solo significa que el mundo entero está sufriendo temperaturas más elevadas, que hay más calor. Cuando hay también baja de temperatura, también se baja más de lo normal. Se van a romper varios récords. Se teme, no digo que se espera, se teme que se van a romper varios récords en esta época de fríos. Prende tu micrófono. Repito. No repito. Se teme lo que te digo, que el calentamiento global tiene que ver directamente con los enfriamientos globales. Se están habiendo más calor, más temperaturas más altas en el mundo, pero también cuando baja la temperatura, baja más de lo normal. Y se teme que en estas épocas, en este invierno que ya estamos, se vayan a romper muchos récords de bajas temperaturas, sobre todo en el este de Estados Unidos. Pues si no me equivoco, en los últimos años se han roto varios récords ya, ¿no? En los últimos, sí. Como dices tú, tanto en verano como en invierno, ¿no? El frío, tanto como el calor, se está extremizando. Se está extremizando. Y no solo es eso, también hablamos de la destrucción de hábitat, ¿no? Uh-huh. De otros seres que comparten nuestro planeta, ¿verdad? Veamos lo que está sucediendo con los mares, ¿verdad? Con toda la vida marina que está siendo afectada por la contaminación, ¿verdad? Capas polares. Las capas polares que se están derritiendo. Eso afecta a las personas que viven en islas, ¿verdad? Que se nos hace fácil ignorar, uh-huh. pero son comunidades, naciones enteras que son afectadas porque suba algunas pulgadas el nivel del mar, ¿no? Nosotros de hecho no estamos tan lejos no. de la costa para que también nos afecte a lo largo de los años. Estamos hablando también de la calidad del aire que respiramos. A mí no se me hace gran coincidencia que en las ciudades cada vez vemos más problemas respiratorios de la gente, ¿verdad? Cierto. Pues por la alta contaminación de los aires, y también viendo lo que está pasando allá en la Amazonía, ¿no? Que se están talando bosques enteros, acres y miles de acres de bosques que son los que proveen de oxígeno a todo nuestro planeta. Entonces son todas estas consecuencias que si no les hacemos caso vamos a ver impactos en nuestras propias vidas, en nuestra propia nutrición, en nuestra propia capacidad de respirar y comer saludablemente. Y pues sí, es importante que escuchemos estas advertencias. Hace poco fuimos, un grupo de Santana, fuimos a una acción afuera de una de estas grandes reuniones, sí. por el cambio climático, una que les dicen las cumbres, ¿verdad? De sobre el cambio climático, y es bastante decepcionante las discusiones que se dan en estas cumbres, que están dominadas por no solo gobiernos, sino también pues las grandes empresas te puedes privadas. Imaginar. Las grandes empresas petroleras, sobre todo, son las que están llevando a cabo esta discusión sobre el cambio climático, y sus sugerencias son muy chafas, la verdad. ¿Puedes compartir algunas cosas que recuerdes? Pues ahorita la gran solución que se habla a nivel internacional es algo que se llama en inglés carbon trading, ¿verdad? Entonces, los uh-huh. países que tienen mayores índices de contaminación tienen que pagar, ¿verdad? Sí. Y los países que tienen menos pues tienen como bonos, ¿verdad? Okay. Entonces estos también los pueden comerciar, ¿no? Pueden comerciar estos bonos e intercambiar lo que pareciera, como para nosotros que estamos de fuera, pareciera que están intercambiando el poder seguir contaminando. Entonces, es que suena, como dices tú, suena medio lógico, porque los que más contaminan son los países más industrializados. Entonces, te voy a dar dinero de la industria, ¿qué te conviene más? ¿Pongo una industria y doy trabajo o te doy unos bonos? Pues creo que la industria. Entonces, no me parece. La idea no es premiar a los que menos, sino castigar a los que hacen más bajando y que bajen esos niveles de contaminación, ¿no? No, e implementar políticas que realmente limiten al parejo, ¿no? Sí. Que empecemos a hacer frente a estas empresas, las empresas petroleras, las empresas de la industria, de las... minería que nos contabas en Zacatecas la hace 2 semanas. Sí, exactamente, de las industrias que más contaminan, no están siendo limitadas, no están siendo detenidas, uh-huh. ¿verdad? Y añadémosle a eso que en los pueblos originarios, las comunidades que sí están tratando de hacer frente a los proyectos que siguen destruyendo el medio ambiente, pues reciben represión, reciben todo tipo de la noticia que acabo de leer de Brasil, ataques. Del cuidador de bosques que mataron, un indígena originario ahí de la población, lo mataron, las industrias quieren talar esos árboles. Exactamente, incluso hablando de lo que está sucediendo en Bolivia, uh-huh. ¿verdad? Es muy minero. Es muy, muy minero en particular. Tienen reservas muy grandes de litio, no sé si en inglés es litio. Sí, litio, ¿para las baterías? Que se usa para las baterías, para los celulares, para todos los aparatos sí. Que usan baterías. Pues se piensa que es una de las grandes motivaciones de este golpe de estado es para llegar a esas reservas de litio y desempoderar a los pueblos que están defendiendo sus recursos naturales, pero sobre todo defendiendo su medio ambiente, ¿verdad? Y su derecho a decir no. Sí. Decir no queremos que entren estos proyectos mineros. Entonces, se señalaba en esa vez que fuimos a la cumbre, que justo los pueblos originarios, ¿no? Las comunidades indígenas del mundo y las comunidades campesinas en zonas rurales sí. han hecho ya la labor por generaciones, ¿verdad? De mantener estos espacios naturales, de cuidar el medio ambiente. Y hoy día es bien, bien importante que escuchemos a estas comunidades y aprendamos algo sobre cómo vivir, cómo vivir sin tanto aparato, cómo vivir sin tanto consumo. ¿Santuarios ecológicos, santuarios naturales? Así como hay ciudades santuarios para inmigrantes, ¿ya la naturaleza necesita también espacios santuarios? Sí, sí los hay, sí los hay. Y sí es importante que aprendamos de la gente que ha mantenido esos santuarios, esos espacios. Y como decían en esta carta, los científicos del mundo, es urgente. Te tengo, fíjate que conectado a la noticia que nos das, y aquí ya nos afecta directamente. Esta noticia es de la parte norte de México. Golpe frío en el norte de México agudiza crisis humanitaria de más de 55 mil migrantes hacinados en campamentos. Esta noticia es de Matamoros, en el estado norteño de Tamaulipas. Una humareada maloliente recorre un campamento de refugiados a pasos de la frontera entre México y Estados Unidos, producto de fogatas constantes y de montañas de desechos humanos. Padres e hijos viven en un mar de carpas y lonas, algunas atadas con bolsas de basura. Los hay quienes duermen a la intemperie, bajo temperaturas a veces de congelación. Justina dice haberle escapado a la persecución política en Nicaragua y busca asilo en Estados Unidos. Trata de mantener saludable a su beba de 8 meses en la carpa que ocupa. A la niña Samantha se le diagnosticó neumonía, y hace poco fue dada de baja en un hospital donde escasean los antibióticos. Aquí yo aguanto el frío, hambre y todo porque no tengo recursos. Y la niña también aguanta, dijo Justina, quien no quiso dar su apellido por cuestiones de seguridad. El campamento es producto de la política del gobierno estadounidense de Donald Trump, que obliga a las personas que piden asilo a permanecer en México mientras se procesan sus solicitudes. Más de 55 mil personas, incluidas Justina y Samantha, se encuentran en esa situación. Una pregunta, Luis, ¿tendrás idea más o menos cuánta población hay en la ciudad de Santana? Alrededor de 330 mil. O sea, imagínese la sexta parte, no sé, viviendo en carpas. Uh-huh. Así de grave, o sea, imagínense más o menos. La sexta parte, pues es una muy buena cantidad. Toda esa viviendo en carpas. Una crisis humanitaria se agrava con cada día que pasa en el campamento de Matamoros, del otro lado de Brownsville, Texas, donde se observa una bandera estadounidense ondeante desde más de 700 carpas. Unos 2.000 migrantes esperan ser citados por los tribunales de inmigración estadounidense en medio de condiciones médicas y sanitarias en franco deterioro. Escasea el agua potable. La gente debe hacer cola por media hora para recibir leche y baldes de agua. Algunas personas se bañan y lavan sus ropas en el río Bravo o Río Grande, del llamado en Estados Unidos, a sabiendas de que está contaminado con E. coli y otras bacterias. Dependen de donantes para sus comidas y pescan en el río y cocinan lo que sacan prendiendo fogatas con leños. Cerca de los inodoros de madera huele a excrementos. Revolotean las moscas sobre el papel higiénico dejado en el piso. Un voluntario limpia con una pala materia fecal acumulada frente a los inodoros. Las condiciones del campamento reflejan los peligros para la salud asociados con la política de quédese en México y cómo las organizaciones sin fines de lucro se debaten para ofrecer atención médica y otros servicios básicos sin el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México. La agrupación Médicos Sin Fronteras dice que en tres semanas de octubre realizó 178 consultas médicas en el campamento de Matamoros por condiciones que iban desde diarrea, presión alta y asma hasta trastornos psiquiátricos. Más de la mitad de los pacientes fueron menores de 15 años. La nueva política estadounidense hizo que mermase la cantidad de personas que cruzan la frontera azul, una de las prioridades de Trump, cuyo gobierno dijo el jueves que las detenciones en la frontera habían caído por quinto mes consecutivo. Mark Morgan, el mismo Morgan del muro de hace rato, comisionado interino del Servicio de Protección de Aduanas y Frontera de Estados Unidos, dijo que programas como Quédese en México, parte de lo que se llama Protocolo de Protección de Migrantes, han tenido un gran impacto. El PPM, el Protocolo de Protección de Migrantes, ha sido un gran éxito desde una perspectiva social, expresó Morgan. Cuando Estados Unidos y México anunciaron el programa de diciembre, México se comprometió a suministrar permisos de trabajo y otras asistencias a los migrantes que esperan ser atendidos por los titulares estadounidenses. En el mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que tienen entendido que los migrantes tienen acceso a cuidados y ayudas humanitarias, alimentos y viviendas, permisos de trabajo y educación. Agregó que Estados Unidos había aportado más de 17 millones de dólares para usar en refugios y otras opciones de vivienda. Pero en Matamoros hacen falta muchas más cosas. Más de 11.000 personas fueron devueltas hasta el 1 de octubre, de acuerdo con las cifras oficiales por la Associated Press. Pues en México están en este clima frío, esta oleada de fríos que se viene, 55.000 personas viviendo en carpas. Si usted ha pasado por el río de Santa Ana, ha visto esa imagen, ¿no? De toda la gente que vive en carpas. Ahora imagínese eso. ¿Cuánta gente habrá ahí? 1.000 personas. Imagínese eso, 55 ríos de Santa Ana apiñados. Qué terrible. Y ya son casi las 10 de la mañana. Luis, no sé si quieras comentar alguna de otras. Sí, tengo una más, un poquito importante. Noticia local. Del vecindario de Townsend, aquí en Santa Ana, personas de la comunidad sacaron un comunicado de prensa de este vecindario. Hace algunos días, el día lunes, ya que la semana pasada hubo una redada policial en este vecindario, pues con con equipo militar y pues fue a las 3 de la mañana y... Una pregunta, ¿fue policial, no de migración? No, fue policial. Ah, ok, pero las tácticas eran... ¿Por dónde está este vecindario Towson? Towson está por acá, por la calle... ¿La Washington? Entre la McFadden y la... Entre la McFadden y la Civic Center, más o menos, un poquito, hay otra calle ahí que se llama Willits, por allá, por el lado, centro, por el lado de la calle Wright. Ah, ok. Más o menos cerca, es sí, un poquito del otro. Del Toro. Del otro lado de la Bristol, exactamente, ya más para allá. Muy bien. Un poquito más al sur de sí, donde está el Toro. Pero, en fin, voy a compartir tantito de este comunicado de prensa. Dice, familias que viven en la comunidad Towson y organizaciones comunitarias del área de Towson son quienes sacaron este comunicado con el encabezado alto a las redadas en Towson. Dice, el 7 de noviembre de 2019, el Departamento de Policías de Santana, junto con el FBI, el Departamento de Probation y otras agencias federales, condujeron la operación Black Rhino o Rinoceronte Negro a las 3:30 a.m. Llegaron en medio de la noche con equipo militar, aventaron bombas de sonido. Wow. Y gritaron los nombres y direcciones de las personas que estaban buscando. Esto fue la segunda redada en los últimos 3 meses. La última fue el 21 de agosto y usaron tácticas similares. Dice, las familias reunidas después de la redada compartieron sus temores y que sus niños estaban experimentando memorias no deseadas de la redada, pesadillas, y tenían flashbacks, no sé cómo se dicen, con ruidos fuertes o sintiendo que estaban viendo a la policía, sintiéndose nerviosos, o con miedo. Algunos niños no se querían separar de sus papás y algunos faltaron a la escuela. Los papás preguntaron cómo podrían ayudar a que sus niños se sintieran más seguros, ya que muchos de ellos empezaban a decir que sentían que el mundo no es seguro. El vecindario de Towson es una comunidad de mucha densidad de residentes, de cientos de familias y niños. Muchas de las familias en este vecindario viven amontonados por ser la única forma que pueden alcanzar a pagar sus rentas, y las familias dependen entre sí para su sobrevivencia. Entienden que estos departamentos tienen sus trabajos que hacer, sin embargo, están pidiendo que estas redadas se detengan, ya que están causando más trauma y estrés a una comunidad que ya de por sí está batallando. Piensan que el enforzamiento podría ocurrir por medio de otros tipos de búsquedas y no recurrir a este estilo militar excesivo. Y bueno, esto es la nota. También menciona que esta es una operación de varias en el condado de Orange. Las agencias locales muchas veces colaboran con agencias federales para llevar a cabo este tipo de redadas, que cuestan muchas veces más de $1,000,000 por hacer una operación de este tipo, con resultados muy a corto plazo. Muchas de las personas detenidas se liberan después, y ya que muchas de las personas detenidas son detenidas por violaciones de sus órdenes de probation. Probation es como... A prueba. Ajá, esa condición de estar a prueba después de salir de la cárcel, uh-huh. O en, no sé si en otro tipo de situaciones, pues estás en libertad condicional, ¿no? Sí. Entonces, pues simplemente hubo hubo una pequeña movilización el día 11 de noviembre, y caminaron por el vecindario el domingo y postearon algunos volantes, algunos carteles en contra de las redadas. Se reportó después que la unidad antipandillas de la policía de Santa Ana estuvo removiendo los pósters que había puesto personas de la comunidad. Una pregunta, Luis. ¿Esto es por parte del departamento de la policía de Santa Ana? Sí. ¿O es la policía de Santa Ana la que hizo esta redada? Sí. Wow. Así es. Entonces, esto no es tampoco nada nuevo, en particular en este vecindario. Ya tiene tiempo que se promovía una orden antipandilleril en esta zona, lo cual muchos vecinos se llamaron la atención que estaba causando pues una injusto tratamiento de vecinos en el área, que muchos jóvenes eran cuestionados simplemente pues por estar afuera, ¿no? Y pues en este vecindario tiene una larga historia de, por un lado, como dice aquí en el comunicado de prensa, quieren que haya protección sin intimidación. Y es un poquito el mensaje que están dando en este comunicado. Sí, pero con eso de las bombas de sonido, wow. A las 3 de la mañana, imagínate. Uno piensa ya no es un ataque terrorista. Bueno, muy bien. Muchas gracias la información. Y ya son las 10:05 de la mañana. Nos estamos despidiendo. Estás escuchando KSXA aquí en Santa Ana, California. Gracias por escuchar. Ok, yo soy Daniel Gaitán, le deseo a usted que tenga un excelente fin de semana y mi gran compañero Luis, un servidor, hasta pronto, que tengan bonito fin de semana, nos vemos mañana en la exposición de arte. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde aquí en el Centro Cultural de México. Muchas gracias y hasta pronto. Juanita gritaba.